Y bueno, y va a coordinar conmigo Óscar. Hola, Óscar. Hola, buenas tardes. Y el Óscar tiene una cosa interesante que decir, y yo también, y supongo que nuestros invitados también. Pues a mí me han puteado los médicos dos veces. Una fue el equipo de neurología y neurocirugía del Hospital de San Pau, y otra fue el hospital, bueno, el Centro de Salud Mental de San Andrés. Primero voy a contar lo que me hicieron en San Pablo hace 10 años, a raíz de efectos secundarios, ya he comentado en otros programas, que a raíz de efectos secundarios de los antipsicóticos, pues me tuve dos enfermedades, ahora actualmente tengo dos enfermedades incurables. Una es la discinesia tardía y otra es la distonía. Y estuvieron un montón de años probando antiepilépticos a saco y no había manera, y al final pues se optaron por operar. Y la operación consistía en introducir un electrodo en el cerebro conectado a un cable que acababa en un ECP, en un electroestimulador cerebral. Pues estaba yo en la mesa de operaciones, estaba el cirujano, me rajó la cabeza, me hizo el agujero, me metió el electrodo de prueba, me metieron dos células de 7 voltios y pico, yo pegando botes en la camilla, y luego a mitad de operación pues el cirujano pues se largó, se fue. Me dieron, que por cierto se llamaba Joan Mulet, o si aún se llamará Joan Mulet, un tío que lo tiene en un pedestal, pero la verdad es que es un chapucero. Y luego vino otro, un par de cirujanos más, uno se llamaba el doctor Gonzalo, y otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y empezaron ahí, cuando se largó el doctor Mulet, pues empezaron ahí a meterle, ya iban a meter el electrodo, pues metieron el electrodo y estaban cerrando los... las protecciones de silicona y toda la historia, y cuando ya estaban a punto de cerrar, pues le dijeron, uno le dice a otro, para, y dice, ¿qué pasa? Dice, que se lo hemos puesto al revés. Dice, hostia, pues sacaron el electrodo, y al ponerme el electrodo, pues me lo pusieron mal, me lo pusieron en las coordenadas del cerebro que no eran las correctas. Y para colmo, pues yo estaba, cuando me estaban poniendo el electrodo por primera vez, que me lo estaban poniendo mal, me lo estaban poniendo al revés, pues estaban comentando el partido del Barça del día anterior, del domingo anterior. Me operaron un lunes, pues el día anterior, que fue, tocó el, jugó el Barça, pues estaban ahí comentando los goles del Messi. Hostia, ¿has visto el gol? Y, hostia, tío, si estáis operando a un tío y tiene el cerebro al aire, pues al cerebro, pues está por la puta operación. No estará ahí comentando el partido del día anterior. Y al final, pues la cagaron, y a raíz de esto... me hicieron un montón de pruebas después, a ver si el cable te estaba mal, el cable estaba perfecto, el aparato también. Y entonces el cirujano me dijo, ya hemos encontrado el fallo, que hemos encontrado que tienes el electrodo mal puesto. Te damos dos opciones, o te quitamos el electrodo o te quitamos el aparato. Digo, mira, a mí me quites el aparato, pero a mí la cabeza no me la toques más. Y me sacaron el aparato y ya está. Pero no pude denunciar ni nada porque me dieron opciones de arreglar la situación. Y es lo que me tuve que aguantar. Y el año pasado estaba yo en mi centro de salud mental y había un psiquiatra que se llama Dr. Ibe, y el tío este practica mucho la psiquiatría dinámica, una psiquiatría que te hace visitas en 9 minutos como mucho, y pim pam el siguiente. Y en una de las visitas, pues el tío este, en una hoja de pauta, empezó a escribir fármacos y los escribió repetidos. Le escribía tal fármaco X, tómate 001, luego otro fármaco 001, luego repetido otra vez el fármaco 001, y luego me mezcló un producto homeopático, un producto que ellos tienen prohibido recetar, o sea decir que lo tomes, con una benzodiazepina hipnótica. Pues me la mezcló y no, entonces no puedo, no, a raíz de eso, pues tuve una hinchazón de pies, una retención de líquidos en los pies, y me cambió la pigmentación de la piel a tono anaranjado y se me hincharon los pies y estuve 5 días en cama. Y el tío este tiene una costumbre, no sé si aún lo seguirá haciendo o no, pero tiene la costumbre también de cambiar las pautas por teléfono. O sea, es como si llamas tú por teléfono, oye, que... que ahora no me encuentro bien, pues toma, en vez de tomarte 001, toma 011. Es como ya un cachondeo, porque al final, en vez de ir a la psiquiatra, al final vas a acabar yendo a visitas por Facebook y te va a poner la medicación por WhatsApp el tío. O sea, es un coño. Y la sanidad española está bien, pero hay unos médicos que, la verdad, tendrían que mandarlos a la cárcel de cajón, porque no está bien lo que hacen. El otro día estuve viendo un documental, Xavi y yo, se llama Que no pase más, es un colectivo que han... y es un grupo de trabajo que han hecho un documental y están intentando hacer un proyecto de ley, pero estoy viendo el documental tope de fuerte, son unos testimonios de amputaciones, de tope de salvaje, unas salvajadas bestiales. Bueno, yo quería deciros que si a vosotros os ha pasado algún caso de estos de negligencia médica, podéis llamarnos a nuestro teléfono, el 93-013-9533. Repito, 93-013-9533. Después saludar a todas las radios amigas, habidas y por haber, que son muchas y, claro, no podemos pormenorizar. Bueno, y están con nosotros, aparte del Óscar que ha dado su testimonio, la Silvia, el Antonio, hola, el Mar, Belén, el John, y bueno, más gente por ahí. Y bueno, y no sé, si alguno de vosotros tiene algún testimonio que decir o tiene que hablar sobre alguna negligencia, vosotros mismos. ¿Tú, Silvia? ¿O tú después yo? ¿Tú, Antonio? Empieza el Antonio, vale. Bueno, más que buenas tardes, más que un testimonio es una reflexión y un pensamiento. Empezaré pidiendo perdón a todos aquellos a los que con este mensaje puede ofender, ya que no pretendo en modo alguno hacerlo. La única pretensión es aclarar a todo aquel que no haya sufrido la pérdida de un ser querido por imprudencia médica, o lo que es peor, que lo tenga presente con una muerte en vida, con una gran incapacidad. Ayer escuchaba con atención a la hija mayor del desgraciadamente fallecido por la cobardía y sin razón del terrorismo, algo con todas las personas de bien estamos en total desacuerdo. La violencia solo conduce a más violencia y sufrimiento inútil de aquellos que lo sufren en primera persona y los que las sufrimos desde la lejanía. Dicho todo esto, a pesar de toda esta barbarie, sentía envidia a ver la libertad con la hija del fallecido. Llamaba cobardes e hijo de pu a los que habían matado a su padre. Sentía envidia del apoyo de toda la sociedad, gobierno, políticos, etc. Le rendían un homenaje merecidamente a este asesino, por lo que no saben ganarse su puesto en la sociedad con la palabra y creen que pueden hacerlo con las armas de forma vil y repugnante. Esta envidia a algunos le puede alarmar, pero llevo años viendo a mis compañeros sufrir por la sinrazón de la imprudencia médica. Por ejemplo, cómo a un muchacho le meten en una máquina con engaños y le queman el cerebro, muriendo de formas innecesaria y cruel, como una criatura de 2 años que muere porque se equivocan al medicarle, como un bebé de 7 meses que fallece al ponerle una sedación que no le correspondía, etc. Serían cientos los casos en los que las víctimas acuden con confianza y se ponían en manos de ese que iban a acabar con su vida. La diferencia entre morir por esto o por acto terrorista es que los que sufrimos por imprudencia médica, no le importamos a nadie. Nadie nos ofrece ni su apoyo, ni sus palabras de ánimo, ni tan siquiera nos oferta un psicólogo. Son víctimas naturales. Es más, si como víctimas denunciamos para buscar justicia, se nos acusa de peseteros o se nos denuncia si se nos ocurre hacer públicamente lo que la hija del desgraciadamente fallecido hizo por un acto terrorista. ¿Por qué ha nacido en los mismo país con los mismos derechos no se le valora igual? El sufrimiento de mi hijo o de mis compañeros no valen nada para los ojos y oídos de los políticos duros y desahuciados cuando se trata de muertes o incapacidades por negligencia. Jamás ningún médico se ha preocupado de saber cómo está mi hijo, ni necesito algo, si está vivo o ha muerto. ¿Por qué esta falta de sentimientos? Habrán de errar, es humano. Quizás se puede perdonar un acto terrorista, pero entendamos que está errado en sus ideas. Quizás se pueda perdonar al que mata a su pareja por estar errado al hacerlo, al perder la razón. Quizás debemos pensar que el que coge un coche comete un error humano al embriagarse y se le debe perdonar por ello, por lo que las imprudencias médicas que cuestan vidas no son valoradas igual. Jamás lo entenderé porque mi sufrimiento es diferente, porque fue en un hospital y no en la calle o en domicilio. Perdón. Porque el dolor se valora como si fuera menor por imprudencia médica que por imprudencia en otro ámbito social. No lo podré entender jamás. Por eso envidio a las víctimas del terrorismo, envidio a las víctimas de la violencia doméstica, envidio las leyes que protegen la imprudencia vial. Sabe Dios cuándo los envidio, porque teniendo el mismo sufrimiento, tiene la comprensión, el apoyo moral y de todo tipo, no solo de la sociedad, sino de los políticos, jueces, y se esfuerzan por legislar para evitar. A nosotros no. A nosotros se nos obliga a demostrar que nos han hecho daño, y cuando se lo demostramos a base de dinero, sufrimiento y tiempo, nos los reconocen a modo de sentencia final de una limosna, eso sí, a costa de ese pobre médico que se equivocó sin querer, aunque fuera de forma imprudente. Perdona, Antonio, cuando dices terrorismo, ¿qué tipo de terrorismo hablas? Pues bueno, cuando existía ETA. Vale. No, pues que es que ahora hay varios terrorismos. Dice, ya de poco ha pasado un caso ahí en Manchester y demás. Yo pensaba que hablabas de ese terrorismo. Vale, nada, entonces nada. No, he intuido que era de esto de ETA, pero bueno, sí. Ya está disuelta y demás. Muchas gracias, Antonio. Pues a continuación entraremos con la reflexión y el poema de Silvia. Gracias, Oscar. Primero, como siempre, quiero dedicar a mi mami, que a veces está un poco delicada, para darle fuerza. También a mi papi, por haberme traído aquí. Y luego también a mi amiga Mari Carmen, se me está oyendo. Espera a todos los que estamos aquí en el estudio, a todos los que están fuera y todos los que nos están oyendo. Me encuentro mal, me siento cansada, deprimida. Tengo miedo de volverme loca completamente. El psicólogo empezó a darme órdenes. Mañana levántate a las 7:30 de la mañana. A las 8 ya tienes que estar totalmente preparada. Y a las 8:30 empiezas a planchar. Conductismo. Pero si yo no tengo ganas de nada, me quiero morir. Estemos siempre alerta con todo aquello que cuide nuestra salud. Miremos que estemos en buenas manos. Miremos a las personas que sean claras y honestas, sobre todo humanas. Miremos si de verdad tienen empatía con nosotros. Miremos si de verdad están de nuestro lado, no a nuestra contra. Miremos que si hay algún fallo, no sea por no ponerle ganas. Miremos que nuestro terapeuta nos pueda coger del brazo y nos pueda decir: qué bien, cuánto has avanzado, con confianza. Eso, la empatía, la confianza, los valores humanos no deben faltar en ningún médico, y aún más cuando se trata de un terapeuta o un psiquiatra. Así yo clamo a la concordia. Roses too. I see them blue. you, and I feel into myself. Está hasta la final, ¿qué? Yes, I think to myself, what a wonderful world. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Bueno, ahora voy a hablar de una negligencia que hace 4 meses y pico que yo padecí, ¿no? Bueno, yo me caí en la calle, me desplomé, caí de esto de plano y bueno, y en principio pues no tenía ningún tipo de esto de malestar y un lunes vine porque tenía que coordinar un programa. Y bueno, y cuando salí de aquí, de la radio, empecé a tener dolor en el pie. Digo que... Entonces, bueno, no era un dolor muy intenso y bueno, el miércoles vine, coordiné y bueno, seguía. El caso es que al final opté por ir al hospital de la Cruz Roja y me atendió un médico que estaba haciendo el MIR. Y bueno, me dijo que bueno, que era un juanete y demás y tal, ¿no? Me mandó unos antiinflamatorios, el paracetamol y demás, ¿no? Lo estuve tomando y yo pensaba que era una cuestión de artrosis y demás. Y bueno, al final, bueno, un día fui con Dulos a acompañarla a un supermercado, que no diré el supermercado que es. Y bueno, empecé a tener un dolor increíble, ¿no? Llamé a 061 y me dijeron que bueno, que vendría una médica de esto del centro de esto de atención primaria en donde yo estoy ahora, ¿no? Y bueno, y vino una médica y bueno, y lo primero que hizo es mirarme, o sea, ya de entrada cuando la llamé a ella me dijo, bueno, es que tú estás tomando un antiinflamatorio, estás tomando esto y lo otro, y bueno, y yo tuve que decirle, bueno, es que tengo mucho dolor. Bueno, vino la médica, resulta ser que miró el informe que me hizo el doctor del MIR y bueno, y entonces dijo, bueno, eres alérgico a este calmante, y dice, no te lo puedo poner, dice, pero te he pedido ahora para tu médica, la que me asignaron. Y bueno, y entonces me dijo que eran los tendones, que bueno, que tranquilo, que tenía para semanas y demás, y bueno. Y se fue, ¿no?, la mujer. Y el lunes fui a la médica y, bueno, seguí un seguimiento con ella. Y, bueno, y esta médica lo que hacía era decirme, bueno, deja de tomar antiinflamatorios y demás. Y, bueno, estuve yendo un mes y pico con ella. Y el caso es que llegó un momento en que ella no me daba ningún tipo de explicación. Y yo llegué a la conclusión de que ellos están obligados a decir el diagnóstico. Yo le dije, bueno, ¿pero qué es lo que tengo? Me dijo, una inflamación del pie, ya está. Y bueno, esto a mí no me cuadró y me fui a la Cruz Roja, me hicieron una placa y resulta ser que tenía pues una fractura en el pie, en el metatarso. Y bueno, me vendaron y demás y tal, y bueno, y yo cogí y... bueno, en todo eso, cuando vino esa médica a casa, a nivel y demás... O sea, en el informe que me hizo el doctor del MIR ponía malaltía psiquiátrica, ¿no? Y yo no la escuché, pero Dulos estaba al lado de ella y yo como decía, esto es un esquizofrénico, ¿no? Bueno, eso ya es la primera negligencia, ¿no? O sea, el dar un diagnóstico sin tener ni puta idea ni de psicología, ni de psiquiatría, ni de nada, ¿no? Simplemente, o sea, de forma arbitraria y demás, ¿no? Y bueno, y yo me daba cuenta que bueno, que esta médica, la mía, pues pasaba de mí, ¿no? Olímpicamente. Y bueno, cuando me di cuenta de que tenía una fractura y de que, bueno, de que ninguno de los tres médicos que me había visitado se habían dado cuenta, pues claro, yo me vendaron el pie y demás y me pusieron un tubipié para que la fractura se soldara, ¿no? Y bueno, nada más quitarme las vendas y demás, yo me fui al ambulatorio, hice una reclamación en contra de esta médica, ¿no? Y bueno, y tuve respuesta al cabo del tiempo, disculpándola y demás, o sea, que bueno, que había hablado con esta médica y que su actitud había sido correcta y que no había pasado nada, o sea, que la negligencia que tuvo esta mujer la relativizó hasta el punto de decir, es que decir, claro, esta mujer pues no es Dios ni nada de eso. Bueno, el caso es que yo no me conformé y bueno, entonces me puse en contacto porque yo en el informe que puse poniendo esta reclamación, yo decía que la negligencia pues la consideraba grave, ¿no? Porque vosotros imaginaros que esta fractura que tenía yo, se rompe el hueso y tengo que tirarme un mes y medio con yeso o pasar por un quirófano, ¿no? Y bueno, el caso es que, en resumidas cuentas, voy a decir una cosa que a lo mejor a la gente pues le puede parecer un poco inusual, ¿no? Pero es curioso como la clase médica, porque bueno, yo el mismo día que hice esa reclamación, pues me cambié pues de médica, ¿no? Y bueno, y a lo largo de este tiempo he llegado junto con mi terapeuta y tengo ahora una psiquiatra que también es psicoterapeuta. Lo hemos trabajado y bueno, hay personas que, bueno, hay médicos que se creen que porque una persona tiene un diagnóstico en salud mental, hay que pasar de ellos o no hay que tenerlos en consideración, ¿no? Y fue lo que exactamente hizo esta mujer, ¿no? Hoy por hoy, bueno, gracias a que fui de urgencias y se dieron cuenta de que llevaba 4 meses ya con la problemática esta y me llevaron a un traumatólogo y ahora estoy haciendo pues rehabilitación, ¿no? Yo quería dar este testimonio porque es muy singular porque no es que sea una subjetividad mía, pero o sea, cuando empezamos a ir a la médica nueva yo y mi compañera Dulos, pues bueno, una de las veces que fuimos, bueno, ella nos dijo que si nosotros íbamos al CESMA, que si íbamos puntualmente al CESMA, ¿no? Entonces yo me autopregunté, dije, ¿qué coño tiene que ver ahora el CESMA para una cuestión física, ¿no? Y bueno, esta mujer pues me preguntó qué es lo que había pasado con la médica, con mi médica, y yo se lo expliqué y nada. Y bueno, y nos hicimos unas analíticas, yo y Dulos, y cuando fuimos a la enfermera, al acabar pues la visita, le dijo a Dulos, le dijo, oye, ¿tú ya te tomas los fármacos? Quiero decir, estas cosas son denunciables. Y yo creo que bueno, que en mi caso, en la planta donde está esta médica, los médicos se han solidarizado con esta médica, ¿no? Porque quiero decir, son muy corporativistas y entre los médicos se cubren las espaldas. Y bueno, y en el documental que decía antes Óscar, quiero decir, ha habido personas que, por ejemplo, una mujer se puso pues de parto, le hicieron una cesárea, le sacaron el niño y resulta ser que la tía se tiró el marido con el niño y pasó días y días y resulta ser que llegó un momento en que la mujer empezó a tener secuelas a nivel de los riñones, a afectarle los intestinos, tuvieron que sacarle los intestinos, limpiárselos, metérselos, quiero decir, y como estas cosas muchas, quiero decir, y no es y no es casualidad que pasen estas cosas con la gente que tiene un diagnóstico. Por eso yo lo que yo pido, si la gente está escuchando que, y tienen un diagnóstico, que vayan con mucho cuidado, y que lo que estoy contando yo no es una paranoia, es una realidad que se da en muchos espacios de toda la vida, ¿no? Y bueno, el simple hecho ya de tener un diagnóstico lo que hace es crear un prejuicio en torno al profesional que te está atendiendo, ¿no? Porque cuando esta mujer se sintió cuestionada por la reclamación que le hice yo, no me hizo moving, pero quiero decir, fue muy curioso que cuando fui a ver a la enfermera para pedirle un volante, entrara a ella a la consulta de la enfermera, ¿no? Como queriendo decir, mira, no me asustas ni... Y es un pedorro, ¿no? Bueno, y pienso que estas cosas se tienen que corregir, quiero decir. Y yo os aconsejo que si os pasa algún caso de estos, por ejemplo, en el Servei Català de la Salut hay una web de atención al cliente no sé qué, donde podéis poner denuncias. Porque es mejor que vayáis directamente al Servei Català de la Salut, porque si hacéis una reclamación en el mismo ambulatorio, la directora de turno, como me pasó a mí, va a disculpar al profesional y va a pasar de ti. Y si puedes denunciarlo vía abogados y demás, pues también. Y bueno, con esto quiero decir que es una realidad que está pasando muy a menudo y que a veces acarrea unas consecuencias increíbles, ¿no? Gente que le tienen que... Oscar, sí. A la mujer esa que le cortaron los pies y las manos, quiere decir, por una negligencia médica. O sea, no estamos hablando de esto de tonterías, estamos hablando de una realidad muy fuerte que está pasando con la clase médica, ¿no? Porque la clase médica, o sea, ellos en teoría se creen con el conocimiento y la sabiduría del profesional que ha estudiado una carrera que se llama medicina. Pero eso no suavice para que la caguen y para que no tengan ni puta idea o sean unos ineptos, ¿no? O sea, esto tenemos que hacerlo los ciudadanos. Cuando nos demos cuenta del trato que tienen en relación a nosotros y demás. Y no quiero extenderme más. Bueno, ahora el más nos hablará. Sí, bueno, quería hacer una reflexión sobre esto que estabas diciendo. Un par de reflexiones. En su día, hoy en algún medio de comunicación que tal vez fuera una buena manera de una buena vara de medir para una sociedad cualquiera, la forma en que trata a sus presos, a las personas que están sin libertad. Y yo pensaba, oyéndote a ti, que tampoco estaría mal como vara de medir para una sociedad occidental y más o menos avanzada, la forma como sus médicos, sus psiquiatras y demás médicos de salud mental tratan a sus enfermos mentales. Y también quería decir que a lo mejor el estigma que está extendido por toda la sociedad... también es posible que, escuchándote, me venía esa reflexión, es posible que también afecte a la, no ya a la clase médica, sino a la casta médica. Uh-huh. Y bueno, ahora con permiso de los amigos de Radio Nicosia voy a exponer un texto. Vale, muy bien. Bona tarda. Desde Radio Nicosia, notícies des de l'infern. Segons ha publicat el diari espanyol El País, el govern dels Estats Units acusa el govern de Bashar al-Assad d'haver-se desfet mitjançant incineració dels cadàvers dels seus oponents polítics assassinats al centre de reclusió i extermini de Siad Barre. El diari El País precisa que, segons informa Amnistia Internacional, no menys de 5.000 persones, i potser fins i tot 13.000, han estat assassinades sense haver estat jutjades a l'esmentat centre entre març de 2011 i desembre de 2015. D'altra banda, canviant d'escenari geogràfic, Radio Nicosia no ha rebut cap notícia referida a una possible rectificació per part del president de la República de Txetxènia, que va declarar fa algunes setmanes que al seu país no hi ha homosexuals. Aquestes han estat les notícies des de l'infern, emeses per Radio Nicosia per tota la cristiandat. Gràcies, Marc. ¿Un poco de música? Abre las puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón. Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Calla quien calla cuando calla. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Seguidamente escucharemos la reflexión de John. Adelante, John. He recopilado unos datos que he encontrado en internet, en periódicos, en páginas web de periódicos, y he encontrado muchos casos que ahora no voy a contar porque son numerosos. Y bueno, también en mi familia y gente conocida ha habido más de varios casos de negligencias médicas. Bueno, no voy a explicar más, voy a exponer los datos que he encontrado. Y dice así: una negligencia médica se nota porque el médico no da la cara y falsifica las pruebas a la opinión pública. Llegan muchos casos de negligencia, pero la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias tiene más de 400 denuncias en los tribunales solo en 2009. Su presidencia dice que se nota porque el médico suele esconderse, no da la cara, oculta su documentación y falsifica pruebas. Luego está el problema de los que ganan un juicio por negligencia médica, como el caso de una persona llamada Jesús Herrero, y no saben cuánto van a cobrar la indemnización. Ahora expondré los tipos de negligencias que se cometen. La primera, impericia. Escaso conocimiento o habilidad del médico para interpretar los síntomas y signos del paciente. Realizar un diagnóstico realizar un mal diagnóstico. Imprudencia. Es la confianza excesiva del médico en la banalidad del cuadro clínico del paciente o en la percepción de las complicaciones importantes. No pueden ocurrir y por lo tanto no toman medidas previas. Mala prescripción de medicamentos. Cuando un paciente presenta una enfermedad se le prescribe algo que no está indicado, pero está directamente contraindicado por la situación clínica, el paciente pudiendo tener consecuencias fatales. 4. Omisión de información. Al paciente no informar adecuadamente sobre el procedimiento, los riesgos ni las alternativas de una intervención que puede tener secuelas o sea alto riesgo. Antes de ello, el paciente siempre debe conocer y aceptar todo el riesgo que ocurre para poder decidir. 5. Errores de intervenciones quirúrgicas. Muchas veces en las intervenciones quirúrgicas se producen errores bien por circunstancias ajenas al médico o bien por un puro error humano. 6. Tardanza en realizar un diagnóstico. Si los profesionales sanitarios tardan mucho en diagnosticar una enfermedad, se puede perder un tiempo vital para realizar el tratamiento adecuado y, por lo tanto, efectuar la supervivencia del paciente. 7. No proveer los medicamentos para el paciente y el tratamiento de los pacientes. Ejemplo de esta: cuando una persona presenta un infarto, llama a la ambulancia y este no llega. Nunca le envían una simple unidad de traslado, pero no una UVI móvil. Hace pocas semanas, en el Parlamento británico, David Cameron, al parecer, el primer ministro, pidió perdón públicamente por negligencias verdaderamente espantosas producidas a lo largo de la última década en 14 hospitales del sistema público de salud y que se tradujeron en la muerte de más de 20.000 pacientes. Tras saber cuántas muertes se produjeron, se producen se producen por errores médicos, deficiencias en la atención sanitaria. Mientras en el Reino Unido se han llevado a cabo 5 investigaciones para esclarecer este escándalo, en Estados Unidos se ha creado un estudio según el cual se producen en este país entre 48.000 y 98.000 fallecimientos por negligencias. En España no hay un registro de estos sucesos. Desde hace semanas venimos solicitando a las autoridades que se hagan auditorías, y se dijo que la cantidad de muertes que se producían podría haberse evitado con una atención correcta. Solo un 40% de los casos llegaron a juicio. No son contados los casos de gente conocida en mi entorno familiar víctimas de negligencias médicas, como por ejemplo un familiar que tenía, que llegó a una edad ya avanzada y resulta que tenía molestias en los huesos, bueno, en el cuerpo, y no quería caminar. Y al final resultó que tenía cáncer de huesos y acabó muriendo atragantada, porque como tenía la tráquea inflamada, muy atragantada, y se supo después de su muerte que había muerto por un cáncer de huesos. Bueno, estas cosas, aunque no lo parezca, pueden ser muy surrealistas, pero son ciertas. Es verdad, también hay que decir que estamos hablando de los errores alopáticos, pero quiero decir que hay otras medicinas, que hay muy buenos profesionales que son médicos. Exacto. Pero que se dedican a ejercer otra disciplina que no es la alopática. Es como esta mujer que yo contaba antes. Quiero decir, eso es ignorancia. Quiero decir, si a ti te llega una persona con el pie inflamado como llegué yo, quiero decir, tiene que haber una causa de por qué ese pie está inflamado. O sea, no puedes decir, no, es que es una inflamación, punto pelota, ya está. O sea, es obvio que es una inflamación. Eso lo ve hasta un niño de 5 años. Y también la desidia provoca cosas parecidas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y los perjuicios, quiero decir. Y bueno, esto es una cosa que yo he trabajado con mi terapeuta y con mi psiquiatra. Mi psiquiatra es médica también. Quiero decir, es médica. No me ha dicho, no, esto es una apreciación errónea tuya. Sí. No, ella se cayó y digo, pues coño, lo que está diciendo es verdad. Y no es una negligencia, bueno, lo que comentaste el otro día, el lunes, del reloj que se han puesto, que te controla a saco. Dentro de poco te controla las pulsaciones, te controla cuando duermes, toda la historia, y dentro de poco van a activar, creo, un micrófono. Sí, bueno, en realidad tiene un micrófono el reloj. Creo que no está activado, porque entonces ya sería bestial. Bueno, pero yo creo que ya es como en plan película, como le ponen brazalete a los delincuentes, sí, para saber dónde están. En todo momento, resulta que me explico un poco. Me han puesto un reloj que yo dudo de los beneficios, pero bueno, me siento obligado un poco moralmente, y el reloj mide las pulsaciones de mi brazo. Es un reloj precioso, lo digo porque hay un montón de cosas ahí que entonces, por las ramblas que... Y entonces este envía wifi al móvil, a un móvil que tengo, el ritmo cardíaco, digamos, o sea, las pulsaciones en cada momento mías, ¿no? Entonces se puede saber si estoy durmiendo, si estoy nervioso, si estoy... bueno, todo en general. Si estás enamorado. Sí. Y entonces, luego es un... En realidad el propósito es extenderlo a más gente. Y bueno, aún ha empezado, pero me van a enviar mensajes por el teléfono, y en estos mensajes me darán indicaciones de lo que tengo que hacer. Y bueno, también tiene el móvil que tengo conectado al reloj, tiene GPS, entonces podrán saber si salgo de casa, si estoy poco en casa. Madre de Dios. Y esto, tío, tú piensas una cosa, ya de por sí hay mucha gente controladora y demás, quiero decir, para que te controlen de esa manera, quiero decir. Pero bueno, todo sea por el bien de la gente también. ¿Pero qué bien de la gente? Por tu bien será, en todo caso, por tu bien. Sí. Quiero decir. Contrarreloj, no, gracias. Sí, pues, claro. Si tú no quieres, es difícil decir que es por tu bien. Pero es un tema que recién me comentabas, ¿no? Que a lo mejor se puede hacer un programa sobre eso, de pensar este tipo de prácticas también. También puede pensarse como un tipo de negligencia, porque es algo que se hace sin el convencimiento total de la persona, o con el engaño o la coerción de la persona. Porque lo que estamos viendo es que hay algo también de coerción ahí. De médico a paciente, sin madres, ni padres, ni la tieta, ni quien lo cuide. Bueno, pero es un poco, es voluntario el experimento. Sí, pero el tema de la voluntariedad a veces es... Voluntad condicionada. Sí, es relativo. Pero fue muy interesante el mapa que diste de la situación de las negligencias, y cuando hablabas de desidia, también estoy de acuerdo con que la desidia a veces es un... Es un elemento para tener en cuenta a la hora de las negligencias. Sí. Que en gran parte de lo que comentabas vos, Xavi, también hay algo de desidia, hay algo de descreimiento, en el sentido de que como tienes un diagnóstico no te terminan de convencer, no los termina de convencer de que pasa algo y piensan que te lo estás inventando, pero hay algo de desidia. Yo noto generalmente en el sistema público, no será todo, pero he tenido varias experiencias en donde lo que prima es eso, es la desidia, la falta de un espíritu investigativo, bueno, a ver qué tiene, a ver qué pasa. Muchas veces me han dicho, bueno, es un síntoma, eso que tú dices es una inflamación, sí, ya sé que es una inflamación, sí, será una inflamación, vale, será una inflamación, ibuprofeno o lo que venga, pero falta un espíritu analítico, investigativo, falta una curiosidad, y la sensación es como si te quisieran sacar rápidamente de encima porque ellos están agotados y tienen que sostener al próximo paciente. Claro, pero es que pero es curioso, porque si yo no hubiese llegado a la conclusión de que las cosas que me estaba diciendo esa médica a mí no me cuadraban, o sea, pues la consecuencia hubiera sido más grave, ¿me entiendes? Si yo no llego a recurrir a otra visión médica, a otro médico, quiero decir, pues las consecuencias hubieran sido mucho más dramáticas, ¿me entiendes? Quiero decir, y que los médicos se tienen que responsabilizar, tienen que asumir esos errores, y si hace falta que se vayan a la calle, que dejen su profesión, claro, porque... No, eso, pero yo digo, si sobre todo, aparte, la perdón, la información tipo radiografías, pues enséñemela, que a veces ellos ven no sé qué cosa y tú ves ahí que hay una fractura o que hay algo que no es tan difícil, ahí estamos nosotros. Entonces nosotros también, o sea, si ellos no tienen desidia y nos tratan como nos tratan, pues mira, yo cuando voy al psiquiatra o a cualquier cita médica, yo pienso que yo soy la clienta, con lo cual a mí me deben un respeto. Entonces, a la que faltan ese respeto, yo allí paro. O sea, me he enfrentado a médicos porque es que, dices, bueno, es que me tratan como una imbécil. O sea, cualquiera tiene el mínimo idea en medicina, lo mínimo. Hasta los niños en el cole. Rápido, que el Nacho me mira con mala cara. Que quería decir que estoy de acuerdo con Julie y que también me parece que muchas veces se ofenden cuando una hace algo por su propia cuenta, ¿no? Una vez yo fui, tenía una infección, me había tomado no sé qué, entonces igual, porque tenía que esperar no sé cuántas horas, digo, me voy a mi casa, me tomo algo, luego vuelvo otro día. Volví, le dije a la señora médica, mire, me ha pasado esto, me he tomado esto. No sé, intuía que no estaba bien, pero bueno, ¿ahora qué hago? Y me dijo, ah, bueno, si te vas a autodiagnosticar y automedicar sola, no sé para qué estás aquí. Y yo me quedé, digo, madre mía, ¿ahora qué hago, no? Le salto sobre el escritorio, me voy, le doy un abrazo, le digo, señora, tome, vaya, cómprese un desayuno, que la veo muy estresada, la veo muy mal. Pero que cuando uno puede decir, bueno, me está pasando esto, otras veces he hecho esto, que ya sabes cómo te va el cuerpo y cómo te va todo, más o menos. En lugar de valorar eso, fatal, ¿no? Castigo, ¿no? Bueno, ¿para qué estás aquí si me dejas sin nada que hacer, ¿no? Eso también como presión institucional, más allá de los profesionales. Bueno, ahora el Nachete, bueno, ya tocaba, tenéis aquí amargado. Bueno, va. Que, bueno, yo explicaré una cosa que me pasó a mí. Yo en general he tenido buena experiencia con los médicos y con las enfermeras que me han tratado durante mi vida. Pero en una ocasión tuve un broncoespasmo, que no sabes si no sabes lo que es que te ahogas. Entonces no puedes respirar y fui de urgencias a un ambulatorio, ¿no? de urgencias, y me tuvieron media hora esperando y yo ahogándome. Media hora esperando. O sea, fue algo, yo pensaba que me moría, ¿no? Y nada, salió una enfermera, me miró y me dijo, bueno, pues espérate. Y me estuve esperando allí media hora con bronquiospasmo que me podía haber quedado allí, ¿no? Y bueno, yo creo que no es por disculparlos, pero en cierta manera es hay parte de razón esto en la presión que reciben los médicos en cuanto a recursos y en cuanto a personal, y en cuanto que ya van un poco quemados, ¿no? Entonces, muchas veces atienden así de malas maneras, sin vista de cómo está el paciente, van a toda prisa y cometen errores, claro, como es normal, ¿no? Bueno, pero también es cierto que cada vez se están dando más centros médicos privados, en donde son de muchas aseguradoras, incluso se ha creado un hospital. Quiero decir, y esto es curioso porque nos estamos yendo hacia un modelo estadounidense, ¿no? Ah, no, donde, claro. Quiero decir, la gente si no tiene seguro, pues se queda más frito que la mojama. Bueno, sí, lo de Estados Unidos es terrible, ¿eh? Es terrible, sí. Y ahora con el Trump, quiero decir, 27 millones de personas se han quedado sin sanidad. Quería decir un dato importante que he visto hoy en televisión, que en Tailandia, creo que era Tailandia, hay bastante problemas de drogas. Y el gobierno está matando a drogadictos directamente. Quería decir que en Tailandia hay problemas de drogadicción en gran parte de la sociedad. Y resulta que el presidente del gobierno está ordenado matar a los drogadictos y pequeños traficantes. Y el Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que admira a esta persona. Bueno, bueno, es que es un psicópata. ¿Y qué puedes esperar del Trump? ¿No? Del Trump, el Trump admira sí. todo lo que sea violencia y represión, ¿no? Sí, quiere decir... Bueno, tenemos a unos compañeros de Granollers y a la Yolanda que quiere dar su testimonio. Tú de los que harás. Ah, vale. Sentaros, entrar. Sí. Radio Nicosia, un lugar diferente al debes ahogarte. Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Cuando te explote el pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes el tiempo vivido. Ahora damos paso a Yolanda. Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Que cuando me operaron fue una buena experiencia, pero me lo pasé un poquillo mal porque me dolía un poco la herida, pero por lo demás, bien, fue una buena experiencia. ¿Cuándo te pegaron? Cuando me he operado. Ah, operaron, perdón. Pues hoy nos han venido a visitar el colectivo de cortocircuito de Granollers. Bienvenidos. Aarón, Salva, José, Antonio. ¿Están con nosotros aquí? ¿Tú, Oscar? Bueno, ¿en qué hablamos? ¿En portugués, en catalán o en italiano? ¿O en castellano? ¿Cómo os va mejor? Castellano. Bueno, castellano. Como queráis, en castellano, ¿no? Vale, bueno. Así somos más internacionales. Si nos escuchan de fuera, pues mira. ¿Cuánto, bueno, ¿cuánto hace que se ha formado vuestro colectivo? Unos 4 meses. ¿Al micro? Unos 4 meses. ¿Y qué hacéis ahí que no habéis? Pues trabajamos sobre el estigma de diversas enfermedades mentales y tal. Y bueno, y somos un... chicos sin ánimo de lucro que trabajamos contra la discriminación en enfermedades mentales y tal. Sí, sí. ¿Tenéis programa de radio también? No, de radio no, lo tenemos programa de YouTube. ¿Y hacéis actividades también? Sí, hacemos fútbol, hacemos manualidades, hacemos videoforum, salimos cada sábado a hacer caminatas o a seguir el fútbol, que tenemos un campeonato de primera y segunda división en Granollers. Y bueno, sí, está bastante bien. Sí, nosotros también tenemos una especie de... Bueno, estuvimos ahí intentando formar un equipo de fútbol. Y al final, sí, intentando formarlo. Y nadie se apuntó. Sí, el año... Y fuimos en Pau. Saludos, Pau, que no, hace tiempo que no lo veo. Y fuimos Pau y yo y fuimos al entrenamiento, pero solo estuvimos una vez y Pau, porque yo sí, echan los pulmones por la oreja. Y al final el Pau también, o sea, lo dejó porque... Bueno, nosotros tendremos... No aguantamos el nivel. Sí, de primera y segunda división, y la de primera es bastante el nivel bastante alto de fútbol. Y el de segunda también, vamos primeros, creo, ¿no, José? Sí, somos dos equipos. Uno está en primera y el otro está en segunda. El de segunda ha quedado primero en la liga y el de primera ha quedado tercero. Bueno, y vosotros, quiero decir, ¿qué es lo que os motivó para constituiros en una asociación y luchar contra el estigma? ¿Si os vino dado por vosotros mismos o os hicieron alguna sugerencia, os propusieron algo, de crear algo y demás? Y quiero decir, ¿si hacéis algún tipo de labor pedagógica en contra del estigma o algo así, o no? ¿O solo os dedicáis a hacer talleres o algo así? No. Esto es más una iniciativa nuestra, aparte de las actividades del club, ¿no? Esto salió de entre nosotros, ¿no? Uh-huh. El club nos presta las instalaciones y nosotros, pues, ya te digo, es una cosa totalmente aparte, ¿no? Queremos darle también un tono un poco de humor, ¿no? No estar siempre diciendo pobrecitos, pobre, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Uh-huh. Hay vídeos más serios y vídeos más de humor, ¿no? Uh-huh. Sobre todo queremos dar a conocer nuestro día a día. Que somos personas, que hay personas que les gusta el fútbol, personas que les gusta la cultura, el cine, uh-huh, la música, ¿me entiendes? Sí. Pues nos gusta hablar de todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo gestionáis estas actividades? Esto, mira, nos reunimos los jueves por la tarde, ¿vale? Nos juntamos aquí los compañeros, grabamos, preparamos un tema antes. Ahora nos sale muy mal porque llevamos poco, ¿no? Pero lo hacemos con mucha ilusión, ¿no? Sobre todo es el estar cansado de ver en medios de comunicación las palabras esquizofrenia, que siempre va asociada con intentar dar una imagen que nos gusta a todos. Somos personas, ¿no? Ya, es que si no se pone la etiqueta o si no se pone la sangre, claro, la sangre vende. Claro. Si no vende la noticia. Claro. Y tú, Antonio, ¿lo has vivido en propia sangre, eso que dice el compañero? ¿Alguna vez te has sentido discriminado por tener un diagnóstico o no? Sí, pero yo he acabado aceptándolo y bueno, tengo medicación, tengo médicos, psiquiatras y sí, he acabado aceptándolo y bueno, vivo lo más normal posible. Pero quiero decir, ¿qué tal con los compañeros? ¿Hay buen feeling? Ah, o sí, sea, muy bien, pero no con ellos, solo con todos. ¿Con todos, no? Sí, sí. Y bueno, ¿qué sois? ¿Un poquito reivindicativos con eso de la historia de... Claro, sobre todo luchar contra el estigma, uh-huh, y que nos tengan en cuenta y haya reinserción social. Uh-huh. Que muy no bien. Somos tan tontos ni tan malos. No, ya. Muy somos, bien. Sobre todo que somos personas. Sí, sí. Somos personas, sí. Sí, bueno, a veces condiciona mucho el hecho de que te pongan un diagnóstico. Claro. A veces, bueno, esta es mi opinión, mi modesta opinión. A veces hay que relativizar un diagnóstico, quiero decir, y quedarse con las capacidades que supongo que debéis tener todos, ¿no? Eso no es, espera. Sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. O sea, vosotros tenéis unas actitudes y unas capacidades, quiero decir que por el simple hecho de tener un diagnóstico, eso no quita que, quiero decir, que podáis jugar en primera, en segunda, que hagáis talleres de manualidades, que hagáis talleres de esto, de lo que sea. Bueno, yo lo que pienso es que somos personas normales con la patología que tenemos, sea esquizofrenia, bipolaridad, trastorno, sí. Lo que sea. Ajá. Y tenemos que convivir con ello, con medicación. Uh-huh. Y bueno, y no somos unas personas violentas, ni intentemos matar a nadie, ni hacemos daño ni nada. No, ya. Y podemos ser igual que otra persona que no tenga ningún diagnóstico establecido. Y una cosa, ahora estamos hablando de las negligencias. ¿Alguna vez os habéis sentido, habéis intuido algún tipo de discriminación así un poco positiva en torno a la relación que establecéis con vuestro psiquiatra o con vuestros médicos o con vuestros profesionales? ¿Alguna vez se ha dado eso? Porque estamos hablando hoy de eso, precisamente. Sí. Yo con mi psiquiatra, que es, bueno, es la doctora Jiménez, perfecto. Y la asistente social también, y el enfermero también, perfecto. Uh-huh. Yo creo que esto ha cambiado algo también, ¿no? Yo, al menos, la relación que tengo con mi psiquiatra y los psicólogos es muy buena, ¿no? Uh-huh. Me da mucha autonomía, no me corta. Uh-huh. Cuando puede, pues la medicación me la baja, todo uh-huh, lo que puede siempre, uh-huh, y de que a ella no le gusta tanta medicación. Uh-huh. y muy bien, ¿no? Porque, sobre todo porque me hace sentir persona, ¿no? Ajá. Me deja libertad y autonomía para hacer lo que quiero. Bueno, ¿no? Porque vosotros sois personas adultas y os tienen que tratar como eso, como claro. Personas adultas. Claro. Quiero decir, y ya está. ¿Y tenéis alguna cosa en singular en vuestra asociación que queráis destacar? No sé, ¿alguna actividad? ¿Hacéis pintura? ¿Hacéis algún tipo de cosas de esas? Sí, contar vuestras actividades. Como hemos contado antes, como te he contado antes, hacemos manualidades, que hacen trabajos manuales. Ajá. Con fango, con pintura y todo eso. Videoteca también hacemos. Ajá. Fútbol. Un jueves... De cada mes nos vamos al cine a ver una película y tal. Uh-huh. Y bueno, hacemos variedades cosas. Uh-huh. Sí, sí. Un chico que ganó un premio de escritura también, allí. Uh-huh. Del club. O sea, las actividades son muy variadas y están muy bien, ¿no? ¿Qué iba a deciros? En Granollers, ¿verdad que hay mucha... el hospital que toca Granollers es el de Belviche, ¿no? No, el no. Belviche es Hospitalet. ¿Hospitalet? En Granollers toca Sant Boi o... En Agudos, en Granollers, bueno, el Hospital de Granollers. Ah, el Hospital de Granollers. Sí, sí. ¿Y qué tal funciona la psiquiatría en Granollers? Yo antes iba al Hospital de Clínico de Barcelona. Sí. Y me llevaba el doctor Navarro. Ah. Víctor Navarro Oriozola. Sí, sí. Se llama. Y era un profesional, era muy bueno. Pero comencé a vivir a Granollers. Y caí enfermo porque no tomé la medicación. Uh-huh. Y caí enfermo y me ingresaron un mes y un día al hospital de Granollers. Uh-huh. Al hospital de agudos de Granollers. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, me trataron bien. ¿Sí? Probaron conmigo mucha medicación. Uh-huh. Pero hasta que ahora tomo Nemea, Leponex. Y cada mes me tengo que hacer por los glóbulos blancos. Uh-huh. Un análisis de sangre. ¿El Leponex produce granulocitosis? ¿Qué es? Granulocitosis es un exceso de glóbulos blancos. Eso, sí. ¿Y bueno, cuántos miembros sois más o menos unos 68. Hostia. Mm, sí, somos dos clubes sociales. Uno está en Llinars, en el Vallès, y otro en Granollers. ¿Y cuántos habrán en...? ¿Y el club social que lo haces en centros cívicos, no? ¿O no? No, tenemos un local. ¿Ah, tenéis un local? Sí, es de la Fundación LAR. Vale. Ah, ¿y esta fundación que no será una fundación tutelar, no? No, no. No, es no. Una fundación... Es una fundación. Esto Pili lo explicaría mejor, que sí, es la coordinadora. Pili. Te ha tocado. ¿Esta fundación que es como una ONG o algo así o es, no? A ver, es una fundación tutelar, pero sin ánimo de lucro, sí, es, pero es fundación privada. ¿Pero ellos no están tutelados no, o sí? No. Porque claro, a ver, la fundación tiene varios servicios y entonces uno de ellos es el club social, ¿no? Entonces nosotros estamos aparte, ¿no? La actividad de club social es otro servicio totalmente diferente. ¿Y la la fundación tutelar que es de los familiares o de los fundación de profesionales que la llevan profesionales. ¿A profesionales? Es la asociación, igual hablas tú de lo que son asociación de familiares, ¿no? Entonces es diferente, es otro tipo de bueno, es que yo conozco una asociación de esto de familiares que tiene una fundación tutelar. Bueno, pues nada, muchas gracias a Aarón, Salva, José y Antonio. Bueno. Y mucha mierda, como se dice por ahí. Vale. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Gracias a vosotras. Por el favor. Nada de favor. Aquí está. Agradecer a las personas muchas gracias. Que nos siguen y se han suscrito. Agradecer a las personas que nos siguen y a los que se han suscrito también. Sí, bueno, sí. Aquí os escuchan bastante gente, ¿eh? Os están escuchando bastante gente. ¿Qué es, de la zona de Barcelona? Sí. Bueno, aquí nos escuchan hasta en Argentina. Sí, sí. Pero normalmente la radio Nicosia, ¿qué zonas hay de Barcelona que escuchen? Barcelona, ciudad bueno, solo, pero podéis oírnos por internet. Por internet. Por internet podéis escucharnos. Vale. Pues no venían a veros, ¿no? Porque sois los jefes. Tenemos oyentes, no, tenemos oyentes hasta en Japón. ¿En Japón también? Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Sí, una vez hicimos, resulta ser que teníamos un ordenador y había un chaval que el pobre ya tenía cáncer crónico y bueno, y estaba estudiando japonés y nos dimos cuenta de que nos estaban escuchando desde Japón y vino el chico y empezó a hablar en japonés. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Radio Nicosia, tope de guay. Y vale. Mucha mierda también para vosotros. Vale, gracias. Gracias. Venga. Vale. Adiós. Games. believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear my world crumbles when you are not. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4, Contrabanda FM. Radio Nicosia, el lugar más psicoactivo de la red, donde los fantasmas se convierten en tu voz, que también es la nuestra. 91.4 FM. Bueno, Ah, bueno, ahora te escucho. Bueno, escolta una cosa. ¿Qué vols, en valencià o en castellà? En valencià, sí, en valencià. Bueno, valencià. Escolta, què anava a dir-te? Que el vostre projecte que us dona un cop de mà al Manu Chao o què? Sí, el nostre projecte ha començat a Xina com una història de jugar amb l'art, amb la pintura, amb històries diferents, i al final hem fet la cançó del Manu Chao i s'ha enrotllat molt bo, i estem a la seva pàgina web. Ah, sí? Sí. I escolta, i què sou, una entitat artística i també musical o... per tindre aquesta mena de conveni amb ell? No, ells en realitat... Mira, te comento, som uns alumnes d'un cicle formatiu d'ací del Grau de Gandia, un cicle que el diu Animació Sociocultural, que vàrem decidir fer un projecte en companyes i companys del centre de Xeraco, d'un centre de salut mental. I estem ací treballant junts, vam començar a jugar en històries de pintura, lo que te dic, de música dinàmica de grup, vam fer la cançó de Manu Chao i en aquesta aventura se m'embarcà, li vam enviar una carta i allà que ha aparegut. Escolta, qui sou ara al local o on sigui, no? On esteu? Mira, estem al cent de Xeraco. Mira, jo... he començat per mi, que era Quique, però en realitat les persones més importants d'aquesta història són les que estan al meu voltant. Pepe? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Dime. ¿Qué, Pepe? ¿Tú qué haces? ¿Pintura? ¿Música? Yo faig un poco de todo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y sou bons artistes o qué? ¿O no? Sí, bons artistes. ¿Sí? I què feu, què feu, què feu? Pues toquem la tambora, pintem a pinzell. A pinzell? Sí. I escolta una cosa, vosaltres que sou... Que m'ha dit el Quique que sou un gent que està vinculada a la salut mental, no? Sí, senyor, sí. I què, com ho porteu això d'esto de la salut mental? Ho portem prou bé, saps? I està tan bé o què? O està tan bé? O està tan bé o què? Sí, m'ho està fent de categoria. Bueno, espera, que els companys volen fer-te una pregunta. Encara que sigui en castellà, no? No ha passat res, no? Ho entenem. Vale. Bueno, yo soy Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si en Valencia hay tantas negligencias médicas como aquí en Cataluña. Sí. Pues sí, presenta. Hola, buenas, el meu nom és Ana. Sí, digues, Susana, digues. Ana. Espera, és que jo estic una mica sort, eh? Escolta, Anna, i tu què fas? Vull dir, eres música, músico o què fas? No, jo faig els coros. Els coros. I escolta una cosa, què feu, coses en directe o feu projectes de cultura al carrer o si feu algunes coses que no són molt convencionals? O coses que són molt convencionals. Com us defineu, més o menys? Home, ahir, per exemple, van fer titelles en calcetins. En calcetins? Vaja, sí. Hombre. I què tal? Bé o què? Bé. Bé. Molt bé. I quantes persones sou que esteu amb aquesta gent, amb aquest projecte? Pues d'usuaris són 40. 40? Sí, i la gent que ve del TOSOC... La gent que ve, de què? De l'Institut de Sociocultural. Ah, vale. Són 7. 7? 7? 7. Ah, 17? 7. Bueno, escolta, que hi ha algú per ahí per parlar de si us trobeu bé, si trobeu que això que feu és terapèutic o no, o com està enfocat això? És terapèutic per a vosaltres o no? Home, per a mi sí, però de totes maneres hi passa una companya que està des del principi i ella sabrà explicar-t'ho millor. Vale. Buenas, soc Gloria. Hola, Gloria. Hola. Vist aquí al centre de Xeraco, compartir molts treballs amb molta il·lusió perquè som un col·lectiu que treballen els educadors amb nosaltres, avançant la malaltia que tenim, col·laborem tots, els educadors, els monitors, tots s'involucren en nosaltres, nosaltres nos involucrem en tots els àmbits que feu, en totes les activitats, les excursions, i ens agraden molt les altres activitats que fem en companyia de tots. I escolta, els professionals que tenen alguna mena de formació o no? Cada uno tiene... ¿Puedo hablarte en castellano? Sí. Vale. Es que todos aquí tienen sus respectivas responsabilidades. Por ejemplo, hay un bueno, los médicos hacen funciones fuera de aquí normalmente. Aquí están enfermeras, psicólogas, psiquiatras, educadores, asistentes sociales, todo eso. Entonces ellos llevan un trabajo que hacer y nosotros pues debemos respectivamente a cada persona, ¿no?, de diferente ámbito, pues dirigirnos a ellos en función de su trabajo, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ¿tenéis algo más que decir? Quiero decir, sois mucha gente y demás, y el proyecto este, ¿y qué tal con el Manu Chao? Hola, yo soy Silvia, la enfermera, que también estoy casi coordinante del proyecto. Y amb el Manu Chao, molt bé, la veritat és que no el conec, no. Però s'ha enrotllat molt i només sabem totes les activitats i la part de recolzament a aquestes iniciatives ja és una via que ens obri al món i ens fa visibles. No només a nosaltres des d'ací, sinó a totes les persones en esta idiosincràsia i al personal que treballem amb ells. Hola. Hola. Acabo de descubrir que funciona el auricular. Ah, sí. Enhorabuena. Ahora soy igual. Perfecte. I molt bé, i així, la veritat és que al final de tot el resum és generar vincles, conèixer-nos i compartir el que sabem, el passar-ho bé, tant en el centre com fora del centre, i aprofitar totes les arts que sabem i posar-les al servei de la part lúdica i de creixement a nivell personal, professional. Molt bé. També, clar, tot naix des de la iniciativa de tècnics d'animació sociocultural, que resume diu TASOC, que abans que algú queda a dir què? TASOC, que és l'abreviatura de tècnic d'animació sociocultural. De l'Institut Vélez, que vens del Grau de Gandia. I al proposar-nos el projecte ens va encantar. Veiem que hi havia una connexió molt bona i que podíem fer coses. I estem en procés. Tot això serà un documental al final i que anem sumant, anem fent poquet a poquet. ¿Y para cuándo tenéis previsto el estreno de este documental? Pues final de verano, imagino. Sí. ¿Y? Exacte. Así estem, a part de Quique, que és el mestre de TASOC, tres residents, estic jo com a infermera i també està la directora, Inma. que si vols, voleu, ens passen amb ella. ¿Y dónde se puede ver este, dónde se puede visionar este? ¿Dónde se podrá ver? Sí. Pues una vez así hace, el pensarema en YouTube. Ah, en YouTube. Sí, bueno, claro. Bueno. Y también estará la vuestra en entrevista, de tu parte. Perfecto. El pase a mí misma. Bueno, oye. Hola, yo soy Inma. Soy Inma, la directora del centre. Bueno, va. Escolta, per ser esto directora, que és lo que s'ha de fer? Ser metge, ser terapeuta o què? No, jo sóc psicòloga. Ah, tu eres psicòloga. Ah, per això eres la directora, no? Sí, no sé si serà per això o per què, però... Sabia per reventar el timbre, tio. Esa és la circumstància. Bueno, i digues, i com porteu el projecte? Bé o què? Pues bueno, yo, el projecte va molt bé, però jo lo que volia aportar era la sorpresa que estic jo de veure com s'han generat uns vincles, no és perquè li hagin posat el títol perquè sí, s'han generat sí. Uns vincles molt importants entre gent jove, vull dir que al final són els que menys prejudicis tenen, i la gent del centre que patiga alguna malaltia mental, però bueno, ells han deixat de ser alumnes i usuaris per ser cada un qui és en el seu nom propi. La veritat és que això va començar en algo que jo no entenia massa bé a on anàvem, però ara jo ja ho tinc molt clar a on anem. No sé, això és el que volia dir. Vale, molt bé, moltes gràcies. Escolta, és que anem una mica just d'esto de temps. Gràcies per tot, per la vostra col·laboració. I perdoneu, perquè és que, clar, aquí nosaltres som una mica cutres. Vull dir, cutres no, vull dir que això és un estudi lliure i de més. Bueno, una abraçada molt forta per tots i gràcies. I molt bé el projecte. Moltíssimes gràcies, vos informarem de com continua això. Molt bé, gràcies. Adéu, adéu. Adéu. Adéu. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. She says you worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can. What can you be? Why can't we be happy? Why can't we be happy? que calla quien calla cuando calla. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Bueno, ahora estamos con dos músicos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola. Sí, estos aquests músics són uns músics que estan fent una aposta des de un gran sentiment d'estima per la parla catalana i la música, i se'n diuen de tu a tu. I aquí al meu costat tinc en Gerard. Sí, hola, bones. I a l'altre costat tinc en Joan. Què tal? I són dos guitarreros que els has escoltat allò a fer l'assaig previ, que l'agrada tocar molt el pop rock, el funky, el reggae, el swing. Van fer un primer treball que se'n deia Moments. Sí. I llavors doncs, estic encantat de tenir-vos aquí, perquè són uns moments molt, molt agradables quan sents la seva música. Llavors, doncs, jo volia preguntar-vos que quan vosaltres feu les vostres cançons allà a la tranquil·litat de la vostra casa, feu servir les experiències viscudes o feu servir la recerca o la que podia dir-se el sentiment de que com voldríeu que fos el món? Bueno, una mica de tot, jo crec. Sí que ens centrem molt en experiències viscudes a nivell d'emocions o sensacions que tenim, però també hi ha la part imaginativa, no? de com t'agradaria que fos una utopia o fins i tot històries inventades, que ens anem combinant entre el Joan i jo una mica. Home, jo sé, perquè bueno, he fet alguns bolos allò d'actuació teatral, la primera vegada és una sensació com que a vegades tens una mica entre que el món se me'n mengi, i per l'altre costat hi ha una sensació de gran, gran felicitat de poder estar amb tanta gent. Les vostres primeres actuacions, com les vareu viscer? Bueno, van ser a duo, sí. És que vam començar ell i jo, d'aquí el nom una mica també de tu a tu. I, bueno. De fet, ell i jo ja ens coneixíem d'altres projectes, sí. I bueno, vam coincidir amb que ell tenia uns ideals musicals que semblaven molt als meus, i ell tenia unes quantes cançons a títol privat, jo també, les vam posar en comú, i vam dir, mira, anem a provar de fer alguna cosa així una mica íntima i a veure com respon la gent i també com responem nosaltres. Llavors ho vam posar en pràctica, vam començar a tocar, ens van donar doncs, el gran suport de poder anar a sales d'arreu de Catalunya. Del món. De fet està ben dit el món, Del món. Però reduirem una mica l'aspecte. Yeah. I la gent, la veritat és que estava molt contenta, nosaltres cada vegada ens anàvem motivant més, i pel fet de ser músics, de dedicar-nos a fer aquestes coses, doncs sempre coneixes a més músics, a més gent, comparteixes escenari amb altres persones, i això doncs va donar veu a que a mica en mica el projecte s'hi anés sumant persones que van voler participar-hi. I vosaltres, com grans coneixedors del rig i del pop rock i coneixedors dels grups que han existit abans que vosaltres, sou capaços d'anar a la vostra sense tenir potser la responsabilitat de si aportareu alguna cosa més o no? O sigui, teníeu aquesta pressió vosaltres? No. Nosaltres jo crec que fem una mica el que ens dona la gana. En aquest disc està reflectit així, perquè no hi ha un estil definit. De fet, hi ha molts estils en aquest disc, i és perquè tenim moltes influències de molts grups i per tant de molta música diferent que ens toca de prop, i llavors hem fet una mica doncs, els temes que ens han agradat i els hem plasmat aquí, però no ens definim en cap estil de moment. No, Vull dir que si en surt un rock, doncs surt un rock. I surt un swing, potser la branca sí. És el pop rock, sí, una mica, una perquè és molt ampli. Folk, però, però... però hi ha molta diversitat. Bueno, ja havíem estat allò participant després de la gran explosió del rock català, no? En una segona trobada de grups catalans que han fet una mica continuïtat, no? D'aquella explosió dels anys 80. Bueno, nosaltres portem molts anys ja de rodant en aquest món, el que passa que potser no som coneguts, però bueno, sí que és que ja et dic, no hem inventat res nou, simplement hem fet el que ens ha vingut de gust. En tots els sentits, no? Musicalment i com a col·legues i grup d'amics que som, no? Doncs una mica el que ha sortit és el que hem fet i ens ho passem bé fent-ho i per tant doncs, volem seguir-ho fent. El dia que no tinguem ganes segurament pararem. No tenim cap... I tampoc no som d'aquests grups que diguem no, hem d'estar doncs, en l'actualitat, no? El que es porta ara és això, aquest estil, no sé què. No, som bastant clàssics, hem fet el que ens ha, ja et dic, el que ens ha donat la gana, literalment, i bueno, ho hem plasmat així. I teniu algun tema allò que parli dels lliurepensadors, com nosaltres, a vegades? Tenim un tema que es diu Jo vull decidir, però és un tema que no va més enllà del sentit polític, que també, vull dir, el que passa que és un tema que parla de la llibertat de les persones a decidir qualsevol cosa. De la llibertat de les persones en qualsevol àmbit, sobretot de la repressió i de que un mateix pot ser capaç d'obrir-se tots els camins que es vulgui, no? Perquè per això som lliures, perquè som persones humanes i doncs, no hi ha fronteres, una mica. Pues si és podia, el que ve dir aquesta cançó. Pues podia, ja ho sé que no s'han... Bueno, havíem pensat... Si no és massa... Havíem... l'atraco aquest de mano armada. Havíem pensat dos temes diferents. Dos temes diferents? És que aquest amb dues acústiques queda una mica... Bueno, s'ha pensat més amb la banda. I... pues aguants a l'altre que havíem pensat. Sí, fem un parell. Farem un parell? Sí. Bueno, o més, no sé, segons... Vale, començarem amb una cançó que es diu Recordes. Molt bé. Està escrita des del record de quan tots hem sigut joves, hem anat amb els amics por ahí, hem anat a fer doncs, aquells esbarjos que tant ens agradaven. I sempre és maco, no?, recordar aquestes coses. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, per vosaltres, ja que això està ple i és molt guai, bé, farem aquesta cançó, vale? Vinga, d'acord, tot pot ser. Vinga. Per un camí de pedres rodejat de bosc, buscant aquella cova on solíem anar, gaudint d'aquell perfum que deixes mentre et vaig seguir, i el dia avui promet ser molt bonic. Parlant de totes les rialles que hem compartit, les nits d'hivern sopant davant d'un foc, les pors que et feia fer agafar quan volies dormir, anècdotes que es queden sempre al cor. I el temps farà que vinguin coses noves, però trobaràs diversitat d'històries que et recordaran, somriures com els que hem passat tu i jo, que sempre hi som. Arbre dels secrets, quants cops t'hi vas estar? I tornarem a aquests moments quan tots cantàvem junts amb birres a les mans. Quantes nits ens hem quedat desperts, oh, quants matins ens hem llevat i el foc seguia encès. Els companys que no tenien pressa sempre et deien queda-t'ho així més. I el temps farà que vinguin coses noves, però trobaràs diversitat d'històries que et recordaran. Somriures com els que hem passat tu i jo, que sempre hi som. I és que és tan clar que aquells somnis es quedaran sempre al teu cap. I el temps farà que vinguin coses noves, però trobaràs diversitat d'històries que et recordaran. Somriures com els que hem passat tu i jo, que sempre hi som. I el temps farà que vinguin coses noves, però trobaràs diversitat d'històries que et recordaran. Somriures com els que hem passat tu i jo, que sempre hi som. Radio Nicosia, c'est sur le 91.4 de la bande FM, sur Contrabanda FM, tous les mercredis de 4h à 6h de l'après-midi, en direct de Barcelone, Plaça Real et puis du monde entier. Bueno, hay un ausente aquí por cuestiones de salud o algo así, que es Marcos, y bueno, esperemos que pronto estés con nosotros. Y bueno, hoy estoy aquí haciendo una entrevista, y bueno, estoy disfrutando también de la música de estos dos grandes músicos que tenemos aquí. Y ve... Somos libres. Yo volia preguntar què us sembla aquestes alternatives de, bueno, ràdio com aquesta, com Ràdio Contrabanda, Ràdio Nicosia, què us sembla? Jo havia sentit això. Fa molts anys Ràdio Contrabanda, però no havia vingut mai, i la veritat és que mola molt. He vingut aquí i dic, hosti, que guai. Sí, té un caliu molt especial, sí, no? Sí. Molt autèntic, molt. A nosaltres ens agraden molt els calius així màgics, en format reduït. De fet, com que vam començar ell i jo, tenim més costum poder de llocs... De tocar més, rotllo menjador de casa. Més petits, amb el caliu de la gent, en plan amb plàguet, sense tenir que estar enxufats ni res. Per nosaltres és més gratificant que no pas tenir els problemes de connectar, que soni bé, que la gent... Evidentment, quan ja fas una banda, doncs has de canviar el xip i has de posar doncs, certes eines perquè la gent pugui més gaudir-ho i pugui gaudir una mica doncs, el treball també que hem fet amb el disc. Però així també està molt guai, és molt xulo. Home, hi ha ara un bombardeig constant allò de les noves tecnologies i tal, uh-huh. I llavors doncs, vosaltres encara teniu aquest bon gust de fer les coses que tenen un gust de lo que fa un munt d'anys, no? Es feia, no? Uh-huh. Bueno, és que tenim influències d'abans. Clar. Sí. Per això dic, no? Que com veieu la evolució de les noves tecnologies en el món de la música? Com veiem les noves tecnologies, les xarxes socials, vols dir? Tot, les xarxes socials, el descargar-se coses, tot està canviant, bueno, les discogràfiques ja no són a l'AMO o no, allò no, impenetrable. Està clar. Jo crec que s'ha perdut una mica l'essència d'allò del disc, no? De comprar-te el disc. A comprar el disc, el de tenir a casa el caset, el disc, l'EVP, sí. Aquell treball del qual aquell artista o grup doncs, han treballat molt ensuat per fer-lo i que el puguin tenir a les mans. Nosaltres, de fet, quan vam fer el disc, a títol personal ens va fer moltíssima il·lusió tenir un disc que sortissin nosaltres, que fossin cançons nostres, que fos una cosa, ens feia molta il·lusió. De fet, vam fer una edició amb caset. Ah. O sigui, vam fer un caset. I el nostre bateria, el Jordi, va fer un vinil. Va fer un vinil, imagina't. Sí. Sí. Sí, sí. Que lindo, tenim vinil de Encafet. Jo també penso si aquesta nostàlgia no és algo que ens passa a nosaltres, perquè l'hem viscut abans. No? Sí, jo crec que sí. Sí. Estas generaciones que ya están amb les noves tecnologies, amb les diferents... Que també té les seves coses bones, com tot, no? Les noves tecnologies doncs, arriben molt lluny, el que passa que hi ha tanta gent i tant producte que al final et perds en una jungla, no? D'informació. Jo crec que ara la música també s'escolta una mica per packs musicals, no? Doncs el que surt de la feina, agafa el tren, se'n va a treballar, doncs aquella estoneta doncs té els cascos amb el mòbil, a l'Spotify s'ho pot escoltar i prou. Jo recordo abans fer la tasca, no sé si alguns de vosaltres també, la tasca d'escoltar música, arribar a casa i escoltar música. I això és una tasca i no fer res més, però no fer res, no fer res més, gaudir d'un disc, d'un vinil, d'un caset, sí, ja d'un artista. Encara quan el vinil interessant, i això de, no, sí, de donar-li la volta, sí, també. Acabat. Llavors, clar, tot això s'està perdent també. Sí. Aquesta cosa, aquesta essència que et dona també la digitalització de com estan gravades les coses, també es perd. Sí, i això, sí. Bueno, ara tot és digital, tot va per descàrregues, mm-hmm. Està molt bé perquè estem molt... Bueno, és una cosa imparable, de fet, ens hem d'acostumar en l'època que vivim i fer-ho doncs, com està el món, no? Perquè si no... I de fet hi ha molt més consum de música ara, em sembla, perquè ara tothom, si més no... O bé però música ràpida, no? Música ràpida, no? Sí, no posen cançons de 5 minuts a la ràdio o 6, d'aquells que deus escoltar-la tot. Fins i tot els artistes a dia d'avui ja no fan cançons extremadament llargues, cançons tipus Pink Floyd, que abans feien temes de 17 minuts i aquestes coses ja no es fan. Ara és tot música... Sí. Al final aquell etern. Vull dir, ja són cançons de 3 minuts, 3 minuts sí. I mig màxim, perquè ja, aviam, ja hi ha uns protocols, no?, una mica establerts, entre cometes. L'altre dia estava llegint que hi ha una experiència en Londres on se junta les persones a escoltar vinils. Sí. Ah, sí? Un poc de disco així, amb vinils, la gent va, se sienta en una iglesia, un tipo que ja no se utilitza, i se sienten ahí, escuchant un vinil. Es como un acto encima de ellos. Uh-huh. En algún momento pues, se podría recuperar algo de eso. Como pero que sea noticia. Claro, es noticia. Es por noticia. Eso. Ya. Nos dan una pauta. Si eso es noticia, ajá. Hay gente escuchando un vinilo parada. Bueno, jo potser penso que el vinil tornarà, no? La manera d'escoltar la música en vinil, aquestes aquell so, coses, sí. Potser pot tornar. El CD ja no ho sé, però el vinil segur. Jo he escoltat diverses bandes ja de fora d'aquí, que per Europa, que estan traient treballs amb vinil ja. Vull dir que les màquines dels vinils s'estan començant a activar una altra vegada. Vull dir, bueno, això també té el seu... El casset és magnífic. Sí, que rebobinaves amb el boli Vic. Però bueno, mira, en aquest cas nosaltres en el disc que vam fer hi ha 12 cançons. Les 12 cançons, clar, la durada del disc aproximadament són 56 minuts. No ho sé, tinc 54 minuts. Clar, amb un vinil això hauries de fer dos LPs. Són unes 3 cançons per cada, em sembla. Llavors ja has de fer un doble vinil. Abans les cançons, els discos eren això, 6 cançons, 8 cançons i prou. I l'altra cançó que teníeu preparada? Sí, bueno, aquesta cançó jo li vaig dedicar a les meves dues colles que tinc de dos pobles diferents. Una és la colla de Bagà i l'altra és de la colla de Solivella. Colla Pessigolla. I és un recordatori d'aquells moments viscuts d'abans, que quan tornes al poble trobes aquella gent, no? I es diu d'agost, i això passa normalment a l'agost, és quan la gent canvia el xip i passen coses i trobes, et retrobes i parleu d'aquells moments d'abans i per què no tornar-ho a fer, no? Parla d'això una mica. Ah, doncs pues, quan vulgueu. Sí, 1 d'agost. Vinga. D'agost el sol crema pels racons, ja vaig suat, tot just m'acabo de dutxar, vaig a fer un vol per fer baixar aquesta calor i pel camí em venen records, imatges, pensaments de tots, sortides d'aquells viatges a l'estiu. Somriures que ens feien sentir molt més vius. I ara ho noto més a prop. Veig veig de lluny una cara que em sona. Què hi fas aquí? He arribat fa una estona. On és tothom? Diuen que han pujat a sopar. Doncs digue'ls-hi que avui fan ball, que aquesta nit pot ser especial. Com les d'abans, fogueres, màgia i nits d'encant. Promeses de la primera nit de l'any. Festa major per tu mimar. És agost, any nou, Sant Joan, quan la gent es va trobant. I és llavors quan t'omples el cor i brindem per ser com som. Aquells jocs, el mateix bar de sempre, escapades d'amagat que fèiem per la nit al parc i de dia cap al riu i anàvem tots junts caminant. Som el crit d'aquell oblit que encara s'ha de repetir. Històries que mai s'esborraran del cor. El temps no, no ens farà oblidar el record. Qui té un amic té un tresor. És agost, any nou, Sant Joan, quan la gent es va trobant. I és llavors quan t'omples el cor i brindem per ser com som. És agost, any nou, Sant Joan, quan la gent es va trobant. I és llavors quan t'omples el cor i brindem per ser com som. Del capitán O'Brien. Ha sido un placer, ¿no? Igual, estar con vosotros de tú a tú y de tú a tú. O sea, de tú a tú, sí, y, sí. Y bueno, tenéis la puerta abierta cuando vulgueu. Sí, muchas gracias. Y ya sabéis. Ens ha molat venir, o sigui que... Vostra molt bé, casa. Molt guai. Merci per moltes tot. Gràcies per tot. Merci. Gràcies. Stop hanging with those guys. They're no good, and you need to know things have changed. Baby. No, no, don't baby me. You're my man, and I'm your woman. Y mañana en A Flor de Papel, de Llums y Ombras, de una amiga nuestra de Radio Nicosia que se llama Virginia, en Can Castells Centre, se hace en una exposición y una performance de unos amigos nuestros, que es interesante que vengáis, ¿no? Can Centre de Arts and Boy, carrer de Lluís Castells 16, a partir de las 5 de la tarde. Gracias. Cool. To see a man you love, tell me what's a girl love supposed to do? Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. Bueno, pues eso, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido y que tengáis un código personal para que no os pasen las cosas que le han pasado al Oscar, a mí y a mucha gente que ha pasado por aquí, ¿no, Oscar? Claro que sí. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Chao. Chao.